Este es el país del choreo. Te apana el chorro, te roba el panadero. Este es el país del choreo. Te apana el gil, te roban los kiosqueros. Este es el país del choreo. Te apana el piola, te roba el remisero. Este es el país del choreo. Si te quedas dormido, te rompen el agujero. Esto recién comienza. Coimea al vigilante, te roba el comerciante, te afana el carnicero, te roba el verdulero. Se afanan entre amigos, se cagan entre hermanos, está todo repodrido. Estamos a la mano. Coimea al vigilante, te roba el comerciante, te afana el carnicero, te roba el verdulero. Se afanan entre amigos, se cagan entre hermanos, está todo repodrido. Estamos a la mano.